Sección 25 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, octubre de 2024. Cuentos morales para niños formales. Continuación. El asno de Federico. Yo no digo que Federico sea un asno, sino que el asno de Federico es el único borrico dichoso que conozco, y la mejor prueba que tengo de que su dueño no es un borrico es el exquisito cariño y la grande consideración con que trata a este jumento desde que era un buche, es decir, un jumento recién nacido. Y tal vez, a causa de este buen trato, el susodicho pollino es el menos burro de cuantos he visto en mi vida. De donde infiero que la única causa de que se hayan vuelto burros es la burrería de los crueles amos y arrieros que no les hablan sino a palos. También creo que Federico es valiente, porque solo un cobarde puede maltratar a un servidor tan humilde, tan inofensivo y tan bueno. A veces me figuro que los animales son ángeles disfrazados, y que el día del juicio hablarán todos ellos y pagaremos muy caros esos malos tratamientos. María y Mariano, soneto. Se encaramó en la copa de un manzano, Mariano, el hermanito de María, y ella sentada abajo le decía: «Dame a probar una manzana, hermano». «Ni una ni media», respondió Mariano, «porque cuanta yo coja es solo mía. Si no puede subir su señoría, apañe las que caigan por el llano». No bien dijo esto el egoísta necio, se le rompió de súbito la rama, y a tierra vino de redondo y recio. «¡Pobre mi vida!», la hermanita exclama, y en vez de talionar su ruin desprecio, lo alzó cargado y lo llevó a su mamá. Fuño y furaño. A pesar de que doña Petra estaba constantemente de mal humor, sus dos hermosos gatos, llamados Fuño y Furaño, siempre habían sido muy buenos amigos y muy celebrados por su amable carácter. Pero un día Petronila, la hija de doña Petra, les echó un pedazo de carne, y parece que el mismo Lucifer se les metió en el cuerpo, pues armaron un zipizape tan furibundo que parecía que hubiera 70 gatos en aquel cuarto. Y Petronila gritaba de miedo de que le tocasen algunos de esos araños y mordiscos. Doña Petra, que oyó esto, entró más rabiosa que los mismos combatientes, y arrojó a Fuño por una ventana, a Furaño por la otra, y el pedazo de carne en la chimenea. Dos amigos no deben pelear jamás, y un momento de enojo suele costar muy caro, como lo prueban Fuño y Furaño, que se quedaron sin amigo y sin casa, y sin probar el bocado que debieron partir entre los dos como gente decente. El senador. Nuestro rico senador, nuestra tienda de campaña, es un nogal cargador, y ni la morisca España tiene glorieta mejor. Allí voy con Blanca y Rosa, conduciendo cada cual su contribución forzosa, juntamos nuestro caudal y hacemos bajo el nogal una refacción suntuosa. Tenemos por convidados los pajaritos del cielo, que cantando alborozados nos pagan esos bocados antes de tender el vuelo. Y si en soplo juguetón descuelga una nuez la brisa y nos pega un coscorrón, terminamos la función reventándonos de risa. La muñeca de Emma. Emma tenía una muñeca muy linda y un hermano de nombre Tadeo, muy travieso y malintencionado. Y este muchacho tenía un perro que él prefería a su dulce hermanita, tal vez porque era tan dañino como él. Se olvidó un día Emma de guardar su muñeca, y Tadeo, que la encontró, le cortó la cabeza y se la dio a su perro para que se divirtiese con ella. Y fue tanto lo que el perro baboseó la cabeza de la desgraciada muñeca que al fin le quitó el color y la misma Emma ya no habría podido reconocerla. Pero sucedió que dicho color era venenoso y que al día siguiente, cuando Emma estaba llorando por su muñequita, el perro de Tadeo estaba agonizando por el veneno. Tadeo vio en esto un justo castigo de su perversidad. Le pidió perdón a Emma, le regaló una muñeca mejor que la primera, y juntos hicieron el entierro del cómplice en aquella vil travesura. Doña Pánfaga o el Sanalotodo. Para Tartajosos y otros. Según díceres públicos, Doña Pánfaga hallábase hidrópica, o pudiera ser víctima de apoplético golpe fatal. Su exorbitante estómago era el más alarmante espectáculo, fenómeno volcánico su incesante jadear y bufar. Sus fámulos y adláteres la apodaban Pantófaga omnívora, gastrónoma vorágine que tragaba más bien que comer, y a veces suplicábanle, ya previendo inminente catástrofe, «Señora Doña Pánfaga, véase el buche, modérese usted». Ella daba por réplica, «¿A qué vienen sermones y escándalos? Mi comida es el mínimum requisito en perfecta salud. Sintiéndome salubérrima y no quiero volverme un espárrago, un sínife ridículo, un sutil zancarrón de avestruz. Esta panza magnífica la encontráis por ventura estrambótica. ¿Hay pájaros más ágiles? ¿Hay quien marche con tal majestad? Mi capacidad óptima no consiente un vulgar sustentáculo. Vuestras zumbas y prédicas son de envidia, en buen hora rabiad». Y prosiguió impertérrita la garbosa madama Heliogábalo, a ejércitos de víveres embistiendo con ímpetu audaz, hasta que, levantándose de una crápula clásica o pípara, sintió cólico y vértigo, y el doctor, exclamó la voraz. Saltabancos farándula, protomédico de ánsares y ánades, homeo alópata, hidrópata, nosomántico, cuatridoctor, con cáfila de títulos que constaban en muchos periódicos, y autógrafos sin número, declarando que él era el mejor. Gran patólogo ecléctico, fabricante de ungüentos y bálsamos, que al cántaro octogésimo reintegraban flamante salud. Tal fue, según la crónica, el llamado por posta o telégrafo, a ver a Pata Pánfaga y salvarla en aquel Pata Tus. «Iré al punto», respóndele, y durante media hora dedícase a cubrir con cosmético y cepillo la calva senil, pues aunque vende un líquido que al más calvo lo empluma de súbito, nunca es lícito a un médico emplumarse o curarse por sí. Saltabancos es célibe, Doña Pánfaga es viuda y riquísima, y en carátula o físico no se cobran hechuras los dos. Por esto entra en los cálculos del doctor atraparla de cónyuge, y antes de verla alíñase con insólita extrema atención. Al presentarse el Pánfilo, daba lástima ver a esa prójima. Pata y poltrona y cámara retemblaban cual buque al vapor. «Señora excelentísima», él le dijo, «aquí estoy a sus órdenes». «Ay, mi doctor Farándula», repuso ella, «qué mala estoy yo». «Farándula, sin preámbulos, procedamos a hacer el diagnóstico. ¿Qué siente usted de anómalo? ¿Qué de extrínseco a su orden normal?» «Pánfaga, diome un síncope y he quedado muy lánguida y trémula. Tengo la vista túrbida y en el pecho una mole, un volcán». «Farándula, entendámonos, ¿a qué causas remotas o próximas su actual estado mórbido y aquel síncope debo atribuir? En análisis técnico, lo que usted llama pecho es estómago. Tal vez hoy, en su régimen, tuvo usted un ligero desliz». «Pánfaga, ¿en la bucólica? No, doctor, nunca tuve el más mínimo. Soy sobria anacorética, con mi mesa ayunara un ratón. Pero el miércoles último fui a escuchar a la pata en sonámbula. El céfiro estaba húmedo y quizás me ha inflamado el pulmón». «Farándula, permítame, toco el pulso y consulto el cronómetro. Fiebre de mala índole, grave plétora, crece veloz. A ver la lengua. Cáspita, nunca he visto más diáfanos síntomas. Tragazón troglodítica, tupa bárbara, hartazgo feroz. Del colon al esófago, del polo ártico al ínfimo antártico, cuántos vísceras y órganos la armazón constituyen vital, cuánto encierra hasta el tuétano su distensa cutícula elástica, es un cúmulo omnígeno de indigesta panzada brutal. Pánfaga, abate, pécora, matasanos, gaznápiro empírico, que con tales andróminas faltas cínico a dama gentil. Farándula, harto pésame, pero tengo que ser muy explícito. Mi conciencia, mi crédito, mi amistad me lo ordenan así. Ser, mándanos Hipócrates, confesores, apóstoles, mártires, y a la antropófoga Átropos es preciso esta perla arrancar. Interesante Pánfaga, haga usted testamento, confiésese. Su situación es crítica y ni a un ganso pudiera engañar. Mas tengo un específico infalible en extremas análogas. El Nostrum Curapáparos, fruto de años y estudios sin fin. Quinta esencia de innúmeras y aún incógnitas plantas indígenas, y de cuantos artículos ha enfrascado jamás botiquín. De este líquido sólido, cada escrúpulo cuesta dos águilas, que ante ómnia y en metálico me hará usted el favor de pagar, pues óigame el catálogo de los simples que incluyen mi fórmula, y dígame si a crédito o de bóvilis puédolo dar. Recipe: ácido prúsico, azafétida, fósforo, arsénico, pólvora, coloquíntida, tragorígano, azabácara, cantáridas, nuez vómica, sal catártica, sen, bolo arménico, ruipóntigo, opobálsamo, opoponace, alumbre y sandáraca. Cañafístula, sábila, ésula, ámbar, sucínico, alúmina, elévoro, mandrágora, opio, acónito, lúpulo, argémone, cánfora, álcali, gálbano, tártago, ánime, pímpido, albúmina, Tártaro emético, ínola, ázaro, ísico, láudano, anémone, agáloco, tusílago, ácula, íride, azúmbar, betónica, elixir paregórico, yúyuba, éter, almáraco aurícula, sarcócola y crisócola, condorónica y flor de Verónica, ranúnculo, dracúncula, emplasto géminis, guaco sanícula, cal, ácido sulfúrico, zinc, astrágalo, muérdago, etc. Mézclense por hectogramas todas estas sustancias ad libitum, y en cataplasmas cáusticos, baños, píldoras, cápsulas, glóbulos, sinapismos, apósitos, polvos, pócimas, gárgaras, clísteres. Bébase, úntese, tráguese, administrase, sóbese y friéguese. Aquí el método o táctica es similia curantur similibus. Una atracada cósmica pide un cósmico fármaco atroz. Un esmético, ecfráctico, ecoprótico, alexipirético, calolicon, enérgico, que no deje decir santo Dios. Señora, oiga el pronóstico. In articulo mortis no hay jácaras. Pague y trague este antídoto o me marcho a otra parte con él. Está usted a los últimos. Ya me olisca su trágico término. Pánfaga, amada pánfaga, o dolor o espectáculo cruel. La gálofre, la adéfaga, oyó al fin tan patéticas súplicas. Bebió hectolitros, múcuras, vomitó, se sangró, se purgó. Étela, dijo el físico, ya está fuera de riesgo, qué júbilo. Pero la erró el oráculo. A los 5 minutos murió. Fueron sus honras fúnebres solemnísimas, largas, espléndidas, con dobles kirieleisones, gran sarcófago, séquito real. Melancólica música la condujo a la umbrosa necrópolis. Y allí, ciegos de lágrimas, le entonaron responso final. 1000 rasgos necrológicos, 1000 sonetos y párrafos lúgubres, 1000 láminas y pésames dio la prensa en tan triste ocasión. Y hoy, con dolor de estómago, léese aún en su lápida el rótulo. Yace aquí doña Pánfaga. Véase en este espejito el glotón. ¿Qué fue de saltabancos? El mundo está lleno de pájaros tales, y de gansos que de ellos se fían. Apóstoles, mesías, abolicionistas de todos los males, que con migas de pan o disfraz para drogas triviales, alborotan, deslumbran, enganchan y el bolsillo vacían. Con arduo estudio, con carísima diaria experiencia, logra un mortal darse cuenta de sí, porque iguales no hay dos en complexión, salud ni dolencia, y uno que nunca me ha visto en su perra existencia me curará de un mal que jamás me expliqué ni entendí. Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Remedio para todos, a nadie cura. Ese cura es la locura, que no hace bien ni mal o envenena. Cada cual lleva en sí mismo su Hipócrates, su Avicena. La natura. La natura y la moral son dos maestras, socias y hermanas, como hijas de un mismo Dios, que a cada instante anuncian y prueban. Ellas nos aconsejan, ellas premian, castigan, reprueban, y ellas también curan o alivian las dolencias humanas. Trabajo, sobriedad, orden, régimen, conciencia tranquila, clima, ejercicio, aseo, aire puro, fragancia de Dios, agua, vino del cielo, que el limpio éter acendra y destila. He aquí el sánalo todo, el eterno e infalible doctor. Fin de la sección 25.